Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Repudio de personalidades y organizaciones de derechos humanos por las bolsas mortuorias exhibidas en Plaza de Mayo. En la movilización organizada por Cambiemos, el sábado pasado, manifestantes negacionistas instalaron frente a la Casa Rosada bolsas negras aparentando mortajas. En Radio Sur dialogamos con Víctor Mendivil, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, que propone que este 24 de marzo la ciudadanía se exprese por más memoria, más verdad y más justicia para que él nunca más sea una realidad. Quiero repudiar el gesto siniestro de los bolsos negros con supuestos cadáveres colocados en la Plaza de Mayo, en la movilización del día sábado frente a la Casa de Gobierno. Es un gesto de horror que solo corresponde a iniciativas fascistoides que pueden impulsar a algunos sectores minúsculos de la sociedad, pero que no tienen escrúpulos ni límites en avanzar sobre metodologías totalmente superadas por la lucha de nuestro pueblo. En el mes del golpe de Estado genocida de 1976, debemos trabajar y militar activamente los trabajadores, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, el conjunto, la mayoría de la sociedad dispuesta a que el nunca más sea una realidad. Debemos militar activamente en la construcción de más memoria, más verdad y más justicia, más democracia participativa, con un lenguaje que no nos retrotraiga a etapas tan oscuras de nuestro pueblo. Para superar esta pandemia, para superar las políticas de privilegio y construir un mundo posible, realizable, para que nuestras próximas generaciones tengan un futuro en el cual enamorarse. El presidente Alberto Fernández anunció que llevará a cabo una querella criminal tendiente a investigar las responsabilidades de los funcionarios macristas que acordaron el crédito con el Fondo Monetario Internacional. El economista Francisco Cantamuto dialogó en FM de la Calle acerca de los alcances de dicha medida. A mí me parece celebrable que esto se inicie, porque el discurso de los sectores de la ortodoxia que insisten con la previsibilidad, la certidumbre, el respeto de los contratos, bueno, esto significaría justamente eso: previsibilidad, certidumbre, respeto de los contratos y del Estado de Derecho. En realidad es un elemento más, no necesariamente aplica para, no está claro que por este procedimiento, todo esto que hemos hablado hasta ahora, puede afectar de algún modo al FMI, que es un organismo internacional, y tiene garantizadas ciertas inmunidades. Hay todo un debate legal respecto de los alcances de esas inmunidades. Todo este proceso es un elemento más para salir a presionar la negociación, pero desde el punto de vista judicial no está claro que afecte a la negociación. Las autoridades del gobierno provincial mendocino, en el marco de una reunión de docentes de Guaymallén con representantes gremiales, envió a la Policía Armada para amedrentar a docentes y sindicalistas. Radio Tierra Campesina, FM 89.1 de La Valle Mendoza, entrevistó a Roberto Garcés, delegado gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, que estaba en la escuela en el momento en que la policía ingresó armada para amedrentar a docentes y sindicalistas. La reunión transcurría en carriles normales, es decir, en plano de una normalidad absoluta, con cordialidad, es decir, no había ningún tipo de problema, hasta que se suscitó una llamada telefónica hacia una de las funcionarias presentes allí. Esa llamada era nada menos que de la directora de línea de educación de adultos, la señora Mariana Caroglio, donde le exigía que nosotros nos retiráramos del lugar. Nos pidieron así, sin ningún tipo de justificación, que nos retiráramos. Obviamente nosotros argumentamos el hecho de que estábamos haciendo nuestra tarea, motivo, cuál era la normativa que la cual se basaban para pedir que nos retiráramos. supuesto, como no podían exigir ningún tipo de explicación ni de razón, porque no existe, terminaron mandando a la policía para que la policía nos sacara con acusaciones de que habíamos violentado, de que habíamos provocado disturbios, cualquier verdura, es decir, cosas que jamás existieron. El fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, por la privatización de las vacunas del COVID-19. El fiscal dio lugar a dos denuncias que se presentaron por los convenios que se realizaron para entregar dosis a obras sociales y prepagas para su uso exclusivo de sus afiliados y afiliadas. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Natalia Salvo, abogada y denunciante de Rodríguez Larreta y Quirós, quien refiere a la privatización de vacunas y afirma que el Estado no se debe gestionar con una visión empresaria. Se puede hacer una contratación privada sobre un bien público, un recurso público adquirido por el Estado Nacional. Por eso también afirmamos que hay una estafa al gobierno nacional y a todos los ciudadanos y ciudadanas que pagamos justamente esa vacuna. Porque fíjate que se genera esta situación, quien tiene la posibilidad de pagar una prepaga $15,000 en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el porteño y la porteña que lo puede hacer, se encuentra en una condición ventajosa respecto de aquel que, entre comillas, y parafraseando al expresidente, tiene que caer en la salud pública. Y el Estado no se gestiona como una visión empresaria, es decir, para lograr una lógica de maximización de ganancias o rentabilidad. Se gestiona como un Estado, es decir, teniendo como prioridad el interés público de la mayoría y no así de un interés particular y mucho menos una visión gerencial. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org